Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Ah, ¿qué dicen? Estamos acá desde la cabina de Radio Nacional, la cabina del stand, en la Feria del Libro, en la número 36 de las ediciones de la Feria del Libro, siempre en este lugar de Radio Nacional, donde ustedes en uno de los pasillos principales de la feria pueden encontrar, para los que quieran venir a visitarnos, pueden encontrar tanto el elemento de transmisión de Canal 7 como nosotros en Radio Nacional. Ya hay algunos oyentes acompañando. Por ejemplo, Susana nos trajo un budín. Nora, ¿qué me cuenta? Primero disculpe, pero yo todavía soy nuevita en esto. Estás como se perdió entre los stands. Me perdí, por eso llegué unos minutitos después. Nada, estoy re feliz. ¿Sabés, Alperín, que estoy debutando con vos? Claro, sí. Es mi primera vez haciendo radio adentro de la feria. Me parece fantástico. Sí, además es una suerte tener una debutante como vos, que es una persona que sabe lo que hacer. Eso es cierto, una debutante con experiencia. Con experiencia, eso es lo mejor que uno puede pedir. Eso está bueno. Pero está lindísimo, es un día de sol, está fresquito, hace más frío que los días anteriores. Y estamos muy contentos, de verdad, vemos las caras ahí en un gran afiche de Radio Nacional, las caras nuestras. La suya está linda, seria. Sí. Está bonito. Está bonito. Vamos a hacer un programa con un invitado especial y todo, pero vamos a saludar primero a Graciela Almada. ¿Cómo te va, Graciela? Hola, Jorge, Nora. Bueno, un gusto escucharlos. Se los escucha muy bien. Es una experiencia hermosa la feria y estar desde Estudios Centrales acompañándolos, un placer enorme. Saludos para todos los que están allí, también para Santiago Varela. Bueno, Santiago Varela hoy no está porque estaba con una actividad en Rosario, como sí, anunció ayer. Pero está con nosotros siempre igual, Santiaguito, ¿eh? Claro que sí. Contame cómo hacen los oyentes que son protagonistas de este programa para comunicarse con nosotros. Con mucho gusto. Estamos, como siempre, en el 4999. Hemos perdido el contacto con Graciela. No sé si ahora me escuchas, Graciela. Yo te escucho perfecto, Jorge. Ah, bueno, te habíamos perdido unos segundos. Te preguntaba cómo hacen los oyentes que son protagonistas de Bicentenario para comunicarse con nosotros. Estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, como siempre, bicentenario@radionacional.gov.ar. Recordamos que en los dos teléfonos estamos recibiendo los sueños del Bicentenario. Estos mensajes, estos saludos que la gente deja y que ya se puede escuchar por AM870. Y recordamos nuestro blog para otros programas anteriores o para dejar mensajes también, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Jorge. Vamos al tema de hoy entonces. Dos de los sobrevivientes del centro clandestino Automotores Orletti, ubicado en Argentina, declararon nuevamente ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirta Guianse por el caso del segundo vuelo de la muerte del 5 de octubre del 76. Se presume que en ese vuelo fueron trasladadas 20 personas, alrededor de 20 personas, y que fueron trasladadas hasta el CID, el Servicio de Información de Defensa, luego ejecutada. Este lugar representa mucho, digamos, fue Plan Cóndor, es el lugar donde hubo mayor cantidad de desaparecidos de los diferentes países, aunque hubo un circuito de Plan Cóndor, porque está Orletti, también fue Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, donde pasaron los extranjeros que fueron detenidos por las fuerzas que trabajaban coordinadamente. Orletti es el paradigma del Plan Cóndor, porque acá estuvieron presos uruguayos y de otros lugares, lo que demuestra que lo que nosotros hace 30 años decíamos, que era la unión de todos los gobiernos, las dictaduras que había en Sudamérica, estaban trabajando al mismo tiempo. Fue un proceso desarrollado a través de Kissinger, un criminal que todavía no ha sido sancionado y que estableció juntamente con los militares de América Latina un proceso de desaparición forzada de todos los militantes sociales que en los años 70 y 80 en América Latina buscaban transformaciones de sus respectivos países. Tema Bicentenario del Día. El Plan Cóndor. Usted seguramente vio alguna película tipo Código Da Vinci o aquellas otras que mezclan la fe, tendencias esotéricas con organizaciones para el crimen. Bueno, todo eso es un porotito al lado de lo que fue el Plan Cóndor, una organización globalizada, siniestra, mundial, con intervención de países centrales y las dictaduras de América Latina, dedicada al crimen de políticos, al crimen de la oposición, sobre todo de la izquierda, y que dejó miles de desaparecidos y de asesinados. Ese es el tema de Bicentenario de hoy. Un estilo de plan que empezó con la direccionalidad de la excusa de la represión a los grupos opositores o a los grupos que habían conformado incluso guerrillas en distintos países, pero que en realidad tuvo un enorme basamento, como vos lo vas a demostrar, económico. Impresionante. Y bueno, y además vamos a tener como visitante especial hoy en la Feria del Libro en Bicentenario a una gran figura, un gran intelectual que fue dirigente Tupamaro, que sabe mucho de lo que fue el Plan Cóndor y que además viene a presentar una novela. Mauricio Rosenkopf va a estar en el programa Bicentenario hoy, aquí desde la Feria del Libro. Hoy, el Plan Cóndor. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanusa, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, se me revientan los plumones la emoción. Mira, estar en la Feria del Libro. Ay, para una que está llena de cultura, venir acá es como volver propiamente al seno de una madre, mire. Bueno, me alegro que le guste, Catita. Es un lugar hermoso. Mire, la efeméride del día se la digo yo, que soy intelectual. Un día como hoy, 23 de abril, pero de 1616, murieron dos grandes escritores, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, que le decían el cisne de Avon. Ay, se ve que desde entonces los escritores ya vendían producto cosmético, ¿no? No, Catita. Se pronuncia el cisne de Avon y le decían así porque es el lugar donde nació. Mire, tengo que hacerle algunos comentarios sobre ese efeméride. Ay, ay, no más, bebé, que yo lo escuche con todas las orejas que tengo, mire. En realidad, ese dato no es del todo cierto. Cervantes murió oficialmente el 23 de abril de 1616 del calendario gregoriano que ya regía en España. Y Shakespeare también murió el 23 de abril, pero del calendario juliano, que venía a ser el 3 de mayo en el gregoriano. Es decir, que en realidad murieron con 10 días de diferencia. ¡Ay, pero qué complicado esto, los calendarios! O sea que nadie sabía en qué día vivía. Era propiamente como estar adentro el gran hermano, mire. Ahora, Catita, con todo respeto yo le pregunto, ¿qué tiene que ver Cervantes y Shakespeare con nuestro Bicentenario? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Usted no lee los libros, Pepe? Es fácil, mire. Shakespeare es el que hizo la torre de los ingleses con una calavera en la mano y preguntó, ¿se ve o no se ve? Y Cervantes es el que escribió el Martín Fierro. Se tenía un amigo que se le llamaba Sargento Panza. No, Catita, ninguna de las dos cosas que dijo es correcta. Se le están mezclando las culturas, mire. Ay, claro, de tantas que tengo, Pepe. A veces me se entremezclan un poco. Bueno, y ahora nos tenemos que despedir. Pero antes les decimos, la auténtica historia se las contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Bueno, estamos haciendo un programa un poquito remixado, tuvimos el discurso de la presidenta, así que se nos achicó un poquito los tiempos del programa, pero les contamos, les recordamos que el tema bicentenario de hoy es el Plan Cóndor, esa organización secreta criminal que unió a las dictaduras feroces de América Latina de los años 70 y 80 en un plan para, y de hecho en una operación que concretaron exterminando políticos y opositores, intercambiando todo tipo de colaboración entre ellas para llevarse del país que fuera, sin respeto de fronteras ni nada, la gente que ellos querían liquidar. Eso fue en esencia el Plan Cóndor, ¿no? Fíjate qué loco, ¿no? Que quienes estaban absolutamente en contra de lo que fuera la internacionalización de la política, esto es, el marxismo que era internacional o las corrientes revolucionarias eran de hermanar e internacionalizar. Sin embargo, a la hora de internacional el terror les pareció fantástico. Sí, bueno, hubo todo un proceso que recién ahora en los últimos años empezó a ventilar, a conocer. En Argentina hay claros cómplices del Plan Cóndor, pero que además se ve la extensión y la profundidad que tuvo este plan, que fue verdaderamente un anticipo de la globalización. Eso fue el Plan Cóndor en América Latina y lo vamos a contar en un cachito nomás. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. La palabra globalización todavía no se había inventado, ya funcionaba una organización criminal de ultraderecha que vinculó a gobiernos de América Latina y Europa con el Vaticano y con la mafia y que fue acunada por la CIA, ¿qué les parece? A mediados de 1975, cuando en Argentina todavía gobernaba Isabel Perón y Paraguay y Chile estaban bajo feroces dictaduras, llegó un avión de las Fuerzas Armadas chilena a Asunción. Traía al coronel Mario Hahn, subdirector de la temible DINA, que era la central de espionaje de Pinochet. El chileno llevaba un largo documento con las propuestas del entonces coronel chileno Manuel Contreras para armar una red represiva en Sudamérica. Y dicen que es uno de los primeros antecedentes de la Operación Cóndor. Vamos a concretar más. La Operación Cóndor fue la coordinación de operaciones que hubo entre las dictaduras del Cono Sur de América, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, entre sí y con la CIA de los Estados Unidos, ejecutada en las décadas de 1970 y 1980. Consistió en el seguimiento, detención, interrogatorios con torturas, traslados entre países, desaparición y muerte de personas consideradas por esas dictaduras fascistas como subversivas. El Plan Cóndor fue una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado y produjo el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a esas dictaduras, la mayoría de estas víctimas pertenecientes a movimientos de la izquierda política. En Argentina, por la causa del Plan Cóndor, están imputados, entre otros, el dictador Jorge Rafael Videla, el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y Jorge Tigre Acosta, el marino de la ESMA. Fuentes de los Estados Unidos aseguran que esa cooperación entre dictaduras ya existía, fíjate vos, Nora, desde comienzos de febrero de 1974, la misma fecha en que Contreras asume como director de la DINA en Chile, aunque la cooperación no fue formalizada hasta mayo de 1976 en Chile. Chile fue el centro de operaciones de la Operación Cóndor. Un documento del Departamento de Estado del 18 de agosto de 1976, un mes antes, de que asesinaran en Washington al ex canciller chileno Orlando Letelier, revela que el ex secretario de Estado Kissinger y otros oficiales del mismo departamento sabían que entre los planes de la Operación Cóndor se incluían asesinatos de subversivos, políticos y figuras prominentes, tanto dentro de las fronteras nacionales como en países del Cono Sur y el extranjero. Yo no creo que Kissinger solo se limitara a saber. Chile, como dije, era el centro de operaciones del Plan Cóndor. El Código Da Vinci es un poroto al lado de esta historia real. Escuchen. En 1974 se ejecutó en Roma un atentado para matar al político chileno Bernardo Leighton, un democristiano que buscaba armar con la izquierda una oposición contra Pinochet. No lo mataron. Leighton era democristiano, ni siquiera era de izquierda. Pero Leighton quedó parapléjico. Los ejecutantes fueron el neofascista italiano Stefano Delle Chiaie, de la Vanguardia Nazionale, y el terrorista ultraderechista también italiano Vincenzo Vinciguerra. Los dos se vincularon a su vez a Licio Gelli, creador de la logia masónica y anticomunista Propaganda Due. Gelli había participado en la Operación Gladio, una organización terrorista secreta anticomunista creada en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía financiamiento de la CIA norteamericana y del M16 británico, el espionaje británico, para realizar operaciones que impidieran llegar al gobierno a comunistas y socialistas. Pero volvamos a Propaganda Due. Tuvo poder total en Italia y se expandió hacia Sudamérica, incluida la Argentina, durante los papados de Pablo VI y Juan Pablo II, en los que el Instituto per le Opere di Religione, así se llamaba, se convierte en fachada de operaciones de lavado de dinero de la mafia a través del Banco del Vaticano. Las historias de corrupción, que incluyen la sospechosa muerte de Juan Pablo I, rozan al arzobispo norteamericano Paul Marcinkus. Este hombre, al frente del Banco del Vaticano, se asoció con el banquero Michele Sindona y con el jefe del vaciado Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, quienes realizaron misteriosas inversiones con el dinero del Vaticano. Sindona terminó preso por desfalco y fue envenenado con cianuro en una cárcel de alta seguridad. Calvi apareció colgado bajo el puente del Támesis en Londres. En las dos muertes está el sello de Propaganda Due. Gelli sigue preso hoy en una cárcel italiana. Yo sé que son demasiados nombres como para que usted memorice, a los que se agregan venerables, entre comillas, argentinos de la PDUE, criminales como López Rega, Suárez Mason y Macera, todos miembros de la PDUE y criminales claramente genocidas. Pero simplemente retenga esto. Hubo una organización asesino-mafiosa mundial que decía actuar por la salud de Occidente con la venia del señor y también con la venia de Washington. Y todavía estamos de duelo. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Roberto Díaz, de Pozo del Rey. Con respecto al Plan Cóndor, el que está todavía vivito y coleando es Henry Kissinger, que fue un poco el capitoste de justamente del Plan Cóndor, que en este momento en Europa, en medios de la salud, también dicen que está implicado en el tema de las medicaciones ante la posibilidad de exterminio de parte de la población mundial, cosa tremendamente grave que yo recibí como información. Así que ustedes tendrían que chequearla. Gracias, la audición excelente. Sí, para el programa del Bicentenario, para el señor Alperín y todo el equipo, quería saludarlos, felicitarlos por el programa. Hacerles que estén muy bien y para que a nivel macro, país, regional, podamos avanzar con más transformaciones que beneficien a nosotros, la mayoría de la sociedad y a toda la sociedad, por ende. Muchas gracias, Ramón de la Matanza. Aquí estamos, gracias a los oyentes de Bicentenario. Bueno, nosotros habíamos anunciado al comienzo del programa a Mauricio Rosenkopf y teníamos miedo de no cumplirle a los oyentes, pero aquí está Mauricio, ¿cómo te va? Sabemos cumplir. Estamos con él, ya vamos tal, a dialogar, pero Nora, vos tenías algo. No, estábamos, te cuento, Mauricio, estaba haciendo Jorge, un excelente informe acerca de lo que había sido el Plan Cóndor y las complicidades de todos nuestros países respecto de no solamente el secuestro, sino también y fundamentalmente los objetivos económicos de ese proyecto. Y yo lo quería traer, como es mi uso y costumbre, al barrio. Entonces yo te quería decir que si vos crees que todos los nombres abundantes, complicados y la trama casi novelesca en la que se desarrolló el Plan Cóndor a vos no te tocó nunca, de ninguna manera, estás equivocado. Al lado de tu casa, si es que vivís en Floresta, tenías Automotores Orletti. Y Automotores Orletti era simplemente un taller de chapa y pintura que un buen día decidió ser alquilado para llevar allí a los presos uruguayos, donde eran torturados por militares uruguayos y donde eran trasladados. En ese lugar pasaron algunos famosos, como el propio Brandoni, pero muchos otros compañeros de Uruguay y de Argentina. Entonces, Automotores Orletti, que hoy por hoy ya está reconocido, pero que durante años fue una simple fachada de un taller mecánico, encubría la pata terrestre cotidiana, los sonidos cotidianos de la tortura en tu barrio. Si vivís en Floresta, acordate, el Plan Cóndor lo tuviste en la puerta de tu casa. Qué barrio, impresionante. Bueno, ahora nos damos el gusto de poder presentar, como se merece, a Mauricio Rosenkopf, director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, uno de los fundadores del movimiento Tupamaro, ¿es así, Mauricio? Y además un hombre de la cultura que todos admiramos, de verdad. Autor de varios libros, que además está presentando una novela Medio Mundo, una novela que es distinta que las series anteriores, me parece, porque tiene incluso tiene una cierta interpelación al creador, digamos, por llamarlo de algún modo. ¿Es así? Sí, ese es el tema. No, decía una cosa, digamos, me tocó mucho la intervención de la compañera. Es así como lo narra, y yo que tenía que hablar de esa novela, te comento que la que estoy trabajando ahora tiene que ver un poco con ese tema. Digo, simplemente para hacer una brevísima introducción de lo que vendrá, si Dios y la Virgen quieren. Claro, se te pierde por un momento la voz, estamos con alguna dificultad. Se me han perdido tantas cosas, ahora le agrego la voz. Les pedimos disculpas a los oyentes, pero estamos bueno en el primer día de feria y entre amigos, así que banquen de allá, que bancamos de acá. ¿Vos sabés que, si... Decime, ¿la platea que tenemos escucha? Ahora sí. ¿Así? Ah, mirá, vos. Mirá, mirá, ahí, mirá cómo te hacen. Saludo a la afición, mirá qué bueno. Vos hiciste una, así, me vas a decir algo. Decías no, porque no quería hacer dos comentarios. No, precisamente eso, digamos, el tema es alguien que queda en el estado de aire disuelto en la sala 8 del Hospital Militar donde iban los presos torturados. Bueno, él la quedó ahí, el recuerdo que tiene que su cuerpo está en un lugar muy frío, sobre una camilla, donde dos por tres entran los enfermeros a enfriar las latas de cerveza. Digamos, estaba en la morgue, ¿no? Wow. Entonces, y bueno, y pregunta y quiere a su madre, quiere ir, porque si no lo recupera a su madre, si no lo recupera a su familia, va a seguir vagando eternamente. Y esto está en las raíces de la mitología griega, porque ustedes recuerdan, cuando Aquiles mata a Héctor en combate y luego lo pasea muerto arrastrándolo alrededor del castillo ante la vista de Príamo y de Hécuba, y después se lo lleva a su campamento. Pero en definitiva, su crueldad llega hasta ahí, a un enfrentamiento, a una rabia contenida, pero devuelve el cadáver al padre. Es decir, que la crueldad de él no llegó a la desaparición de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque hay determinados ritos que te permiten llegar a determinado estatus al Hades, al infierno de los griegos. Claro. Y los que no tenían sepultura vagaban eternamente y se sentían diluidos. El que narra esta nueva historia que estoy preparando... cuenta las cosas de la sala 8 y pregunta si la madre lo vino a buscar o no. Este, lo está esperando, digamos que un poco el tema es. Me tocó por lo que vos dijiste. Bueno, y sobre esta novela no, esta es otra historia. Este, digamos, el Padre Eterno se burocratizó con el tiempo, es muy común. Este, porque él no. Entonces, pero también se da cuenta que dejó muchos hilos colgando, que no están las cosas bien, pero tampoco sabe qué hacer con eso. Entonces lo único que se le ocurre, como él dice en la novela, y si llamo a los muchachos aquellos de la otra vez, y con aquel Botija tan voluntarioso, que era carpintero, ¿cómo era que se llamaba? Ya ni se acuerda. Ajá. Entonces los junta. Entonces los junta hoy, en el conventillo, fíjate, todos sienten el llamado en distintos lugares. Claro. Magdalena está en la frontera, viene en un camión de ganado, es el mismo el que se sube... Nazario, que es carpintero, pero a partir de que siente el llamado, ya no puede meter clavos, entonces lo único que hace son artesanías, artesanías que son cruces, la estrella de los antepasados, los pescaditos que eran los primeros símbolos de los cristianos. Claro. Bueno, y se sube al camión y va a entregar ganado, y entonces siente un aroma familiar, te das cuenta, viene del pesebre. Ajá. Viene del establo. Ahora, Mauricio... para un hombre de izquierda la religión era el opio de los pueblos. ¿Qué te llevó a vos esta novela a interpelar? No, no es una novela religiosa. Mira, yo te voy a decir una de las cosas que me la inspiró. Digo, todas las novelas están en muchas raíces, pero yo te cuento ese. Einstein tocaba el violín en una sinagoga y Hitler ya estaba instalado. Entonces, le hacen una entrevista... Uh-huh. Y le preguntan si él es muy religioso. Y él le contesta, sí, profundamente religioso. Pero no creo en ninguna religión revelada. Ajá. Es decir, que no me venga con que un rayo de luna golpeó en el seno de una princesa. Ajá. Y de ahí nace Buda. Que no me vengan con todas las historias. No. Entonces, pero agrega, porque pienso, dice, que hay demasiada armonía en el espacio para que sea obra de la casualidad. Pero de lo que sí estoy convencido que el tío está demasiado ocupado en ese universo. Ajá. Y no interviene en el destino de los hombres. Y esto es lo que nos cuenta Medio Mundo. Y esa es la filosofía de Medio Mundo, porque al final cuando se juntan en un conventillo... Pero un conventillo es equiparable a Cafarnaún, a cualquier aldea sobre el mar de Galilea. Y acá pescan en el río de la Plata y no en el mar de Galilea, que es un charquito. Claro. Comparado con él. Estamos conversando con el dirigente, con el político, con el escritor, con el hombre de cultura uruguayo, Mauricio Rosenkopf, que está presentando ahora Medio Mundo, una novela de él, y está ya diciéndonos, contándonos de la que está preparando además. Te quería hacer un comentario a propósito de algo que vos dijiste en alguna entrevista reciente. Vos dijiste que algún pariente tuyo, creo que una tía, tuvo que ver con el caso de Ana Frank, o por lo menos yo lo entendí así, y que para vos la Shoah, es decir, el sacrificio de millones de judíos por el régimen nazi, tuvo como una cierta continuidad en las operaciones de la dictadura, de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80. ¿Es así? Sí, pero mira, te lo voy a decir con palabras que están en esta novela que estás anunciando. Uh-huh. En determinado momento, cuando se terminan de reconocer los evangelistas en estos tiempos, primer contacto, a qué escuela fuiste, de qué barrio sos, en qué boliche paraban. Bueno, finalmente se da cuenta quiénes son. Entonces tiene una especie de última cena en el conventillo y, como Dios manda, hicieron un chupín de pescado, son pescadores, claro. Y las tortas fritas de Magdalena en vez del panásimo. Entonces, ahí hay unas palabras que dice Nazario. Dice, el Padre Eterno nos entregó el libre albedrío a manos llenas, como agua fresca, como agua bendita. Pero en sus manos quedaron algunas gotas que con el tiempo se fueron secando, y él se quedó sin libre albedrío. Por eso no se entiende Gomorra, Sodoma, Hiroshima, Auschwitz, los desaparecidos. Es decir, si de haber tenido libre albedrío, hubiera sabido exactamente qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Claro. Si lo hubiera tenido y hubiera elegido lo que está bien, no hubiera hecho esa barbaridad de Sodoma, ni hubiera permitido Hiroshima, ni Auschwitz, ni los desaparecidos. Bueno, nos quedamos afuera de todo. Yo quería traerle... Hay todo un costado de Mauricio, que es el costado que las mujeres también celebramos, que tiene que ver con su poesía, con su música, que tiene que ver con La Margarita, que tiene que ver con su sociedad con Jaime Ross. Vamos a tener que contarlo otro día, porque estamos prácticamente en el cierre del programa. Y sí, lo invitamos porque falta la segunda parte, Mauricio Rosenkopf, por lo menos. Tenemos la vida por delante. Tenemos la vida por delante. Vos venís cada tanto a Buenos Aires. Y sí, además si me citás, estoy a la hora señalada. Pero ya te comprometemos al aire a que vuelvas a visitarnos y podamos tener esa segunda parte, porque realmente es apasionante, se lo digo a los oyentes. Los oyentes lo conocen, lo hemos podido entrevistar en más de una ocasión y lo han escuchado seguramente en otros medios. Es un hombre apasionante, un conversador apasionante y un hombre que tiene una historia él mismo fascinante como para ser contada. ¿Te podés despedir con mi frase favorita, la del programa? Sí, era un programa de televisión que tenía y recogía el brindis más lindo que yo escuché en mi vida, y que es del Negro Varela, que hacía mudanzas en una carretilla. Ajá. Que le decía al Chevrolet, cuando llegaba al boliche, lo ponía contra el cordón de la vereda y me decía, cuídamelo, botija, que no tiene seguro. Cuando entraba el boliche, don Ramón le decía, llegó Varela, servile una leche. Y el Negro respondía, bebida blanca ni Dios permita. Entonces le servía un vaso de vino, de esos vinos Barreta, porque solamente los vinos Barreta pueden servirse de tal manera que forman una comba y no gotean, digamos, hay algo de solidez. Ajá. Entonces el primer sorbo ya entraba en trance, estaba consigo mismo, y él decía, palcutis. Después levantaba el vaso para decir, para sí, pero esta vuelta, para quien lo solicita, que nunca falte. Chao. Mauricio Rosenkopf en Bicentenario. Muchas gracias, Mauricio, de verdad. Y les decimos a ustedes, bueno, les deseamos un... ¿Qué les deseamos? ¿Un buen fin de semana? Les deseamos que tengan un buen fin de semana y que el lunes, si Dios quiere, vengan con bronceador, porque yo los veo acá todos sentados, tostándose. Sí, pero además les decimos... Mientras nos escuchan, y esto está buenísimo. Yo creo que Mauricio se prendería también el lunes, Gardel. El tema bicentenario del lunes es Gardel, nada menos, ¿eh? Te hubieras prendido vos si estabas acá. Pero dime una cosa, ya estoy viendo de postergar el pasaje. Dale, pero barro, mira si lo tenemos de nuevo. La Margarita. Pero dime. Chao, buen fin de semana. Para todos. Adiós, muchachos, compañeros. Barra querida de aquellos. Emprender la retirada.